Pues vamos a comenzar ya nuestro habitual tiempo que dedicamos al deporte todas las tardes de los lunes aquí en la sintonía del 107. Vamos a repasar lo que han dado de sí las últimas jornadas en las diferentes ligas que se desarrollan por nuestra comarca. Y bueno, pues durante esta semana vamos a contar con la colaboración de José Manuel Chacón, al que saludamos. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a repasar y vamos a conocer los comentarios que nos hagan cada uno de los colaboradores desde las diferentes localidades. Pero bueno, si te parece, ya esta mañana hablábamos de ese partido que disputaba el Atlético Ibáñez y que finalizaba con un empate, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, creo que José María Vica ya ha comentado lo que él ha visto del partido. Estoy totalmente de acuerdo con él. Me ha parecido uno de los partidos más flojos del Atlético Ibáñez, quizá no tanto en demérito del equipo local, sino como también el mérito del equipo visitante, que nos apretó mucho y no nos dejó hacer nuestro juego de toque en el centro del campo. En consecuencia, tuvimos que lanzar muchos balones largos al palomero, como se suele decir, ¿no? Y tuvieron un poquito más control del partido la primera parte, más ocasiones que nosotros. Y bueno, la segunda quizá nosotros achuchamos más, ellos un poco bajaron quizá en el físico, aunque también siguieron haciendo contraataques de peligro. Y bueno, se adelantaron en un penalti que a mí me cogió un poco largo de donde se produjo, pero bueno, quizá un poquito riguroso. Se pusieron por delante, empatamos con tesón, con ahínco, luchando y tal. Y luego nos anularon un gol, el Liniel, por fuera de juego, que yo creo que en otro escenario, en otras circunstancias, ese gol había subido al marcador. Pero bueno, llevamos quizá algunos arbitrajes que no nos favorecen en partidos en casa, y tampoco quiero echar la culpa a los árbitros, pero bueno, que lo justo, el empate es justo por los méritos de un equipo y otro, pero si no hubiesen concedido ese segundo gol, hubiéramos respirado mejor. Bueno, y de momento pues sigue ahí en puestos que todavía no son de fase de descenso, y esperemos que siga así, ¿no? Ya los partidos que quedan van quedando, creo que quedan 6, ya hay que ir sumando y amarrando todos los puntos que podamos en casa y fuera. Pienso que si ganásemos ya los partidos que nos quedan en casa, podríamos librarnos del descenso. Pero bueno, ya yo creo que a esta altura de temporada todos los equipos ya van al límite y van ya a tope de revoluciones para evitar los descensos, y yo creo que va a ser una lucha muy interesante. Bueno, pues si te parece vamos con los resultados, si te parece comienzas tú. Bueno, pues vamos a hablar de la primera autonómica del grupo primero, la jornada 26ª, con los siguientes resultados. Escuela de Fútbol San Clemente 2, Club Deportivo Quintanar del Rey B 5, La Rueda Club de Fútbol B 2, Rayo Fuentealbilla 0, Madrigueras Unión Deportiva 9, Ontur Club de Fútbol 0, Chinchilla Club de Fútbol 1, Club Deportivo Fútbol Minaya 0, Club Deportivo Iso 4, Club Deportivo Urocán de Balazote 0, Club Fútbol Infantes 3, Olímpico de Madrigueras 2, Club Deportivo Elche de la Sierra 4, Atlético Jareño 1, Unión Deportiva Casasimarro 2, Club Deportivo Santísimo Cristo de Minglanilla 2. Y la clasificación, ¿no? Sí. Pues en primer lugar el Club Deportivo Iso con 69 puntos, en segundo lugar Madrigueras Unión Deportiva con 56, tercer lugar Chinchilla Club de Fútbol con 55, cuarto lugar Club Deportivo Huracán de Balanzote con 52, quinto lugar Club Deportivo de Quintana del Rey B con 48, sexto lugar La Rueda Club de Fútbol B con 45, séptimo lugar Club Deportivo Fútbol Minaya con 40 puntos, octavo lugar Club Fútbol Infantes con 31, lo mismo que el noveno lugar Club Deportivo Elche de la Sierra con 31, décimo lugar Rayo Fuentealbilla con 29 puntos, décimo primer lugar Olímpico de Madrigueras con 28, lo mismo que Casasimarro en decimosegundo lugar con 28 puntos, en decimotercer lugar Santísimo Cristo de Miglanilla con 25 puntos, decimocuarto lugar Atlético Jareño con 19 puntos, decimoquinto lugar el Club de Fútbol San Clemente 18 puntos, y en último lugar, decimosexto posición, Ontur Club de Fútbol con 14 puntos. Bueno, pues vamos a repasar ahora lo que ha dado de sí la segunda autonómica en el grupo 1, Atlético Mahora 1, Aguas Nuevas 0, Villagarcía 2, Atlético Ibáñez 1, Villalpardo 2, Grupo Cultural Valdeganga 1, El Herrumblar 2, Sporting Abengibre 1, Tobarra 9, Deportivo Yeste 0, Imperial de Bonete 5, Villarta 1, Caudetano 2, Ledaña 2, Alpera 2 y Albacete 0. En cuanto a la clasificación, la lidera el equipo de Tobarra con 58 puntos, seguido del Caudetano con 56, en tercero el Alpera con 55, en cuarto lugar el Pozo Cañada con 53, en quinto el Atlético Mahora con 48, empatados a puntos, en el sexto y séptimo lugar con 42, el Valdeganga y el Bonete. En octava posición el Sporting Amengibre con 38 puntos, en el noveno el Atlético Bañés con 35, en el décimo el Villalpardo con 29, en el décimo primero el Aguas Nuevas con 27, en el décimo segundo el Albacete con 20, en el décimo tercero el Villarta con 19, empatados a 17, el Deportivo Yeste y el Ledaña, en décimo sexta posición el Herrumblar con 15 y en cierra la clasificación con 10 puntos el equipo de Villagarcía. Bueno, pues el encuentro disputado entre Madrigueras Unideportiva con el Ontrul Club de Fútbol se terminó con el resultado abultado, yo diría que abultadísimo, de 9-0. Ahora Pedro nos va a comentar cómo fue el partido, si le pareció justísimo, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que el resultado, si te soy sincero, puede haber sido más abultado. El portero de ellos, aunque parezca mentira, con un cero, fue sin ninguna duda el mejor de ellos y vamos, hizo una tarde que evitó una gol, pero vamos, muchísimo más abultada. ¿Y cómo se desarrolló el partido? ¿Cómo llegaron los goles, la primera parte? Bueno, la primera parte fue 2-0, acabamos la primera parte con un 2-0. La verdad es que Ontur vino con 11 jugadores justos y eso también pues lo acusaron, ¿no? Fue una tarde que hizo mucha calor. Primera parte aguantaron un poquito con su portero, ellos estaban, bueno, eran conscientes de que eran colistas, venían al campo de uno de los de las de arriba y bueno, pues vinieron un poco a disfrutar un poco de un terreno de juego que no están habituados. Y la primera parte acabó con un 2-0, 2-0 con varias ocasiones, pero que bueno, herido el portero y estuvo muy acertado. Ya la segunda, pues el cansancio físico de ir con 11 jugadores, campo de césped que no están habituados y el calor que hacía, pues bueno, pues poco a poco se fueron desmoronando. Aún así tuvimos muchas más ocasiones de meter más goles, pero bueno, poco a poco ya cuando vinieron llegando el tercer y cuarto gol, pues bueno, ya el equipo contrario pues bajó un poco los brazos, aunque también es digno de alabar que fue un equipo muy limpio, ¿no? Y otro equipo que a lo mejor le metes una goleada y nada más que por ello ya pues a parar el partido. Y bueno, es digno de alabar que bueno, no fue un equipo muy sucio en ese aspecto y fue un partido muy muy limpio, sobre todo para el árbitro. Y bueno, pues un resultado quizás para esperar un 9-0 en casa, yo creo que ni los más viejos del lugar se acordaban. El próximo partido lo jugáis fuera, ¿contra quién? Contra Fuentalbilla, vamos a nuestros vecinos de Fuentalbilla. Esta semana un derbi comarcal. Eso es. Vamos esta semana de vacaciones, nos la deja el míster de vacaciones para reponer un poco de fuerzas y nos quedan 4 jornadas. Estamos ahí arriba luchando con Chinchilla a ver si conseguimos el segundo puesto que da acceso a la preferente. Y vamos a ir a un campo muy complicado. Fuentalbilla tuvo una primera vuelta un poco complicada por la zona de abajo, pero bueno, se ha sentado ya en la tabla, está en una zona cómoda. Y Fuentalbilla, su campo es fuerte, es campo de tierra, que nosotros este año no hemos ganado en campos de tierra. Por lo que nos tenemos que poner las pilas si queremos sacar algo positivo de un campo muy, muy difícil. Le comentaba antes a Alonso que ya al final de temporada los equipos ya van al máximo de revoluciones, pues intentando cumplir los objetivos, tanto como la permanencia como el ascenso. Y pienso que vosotros a lo largo de la temporada o al principio de temporada el objetivo primordial era ascender. Sí, el objetivo nuestro al principio de temporada era estar luchando por el ascenso. Hicimos una primera vuelta muy irregular. Estábamos a estas alturas de campeonato, estábamos a 8 puntos del ascenso. En esta segunda vuelta hemos dado un poco la vuelta a la tortilla, hemos conseguido recuperar el tiempo perdido y ahora mismo dependemos de nosotros mismos. Tenemos una mínima ventaja con Chinchilla, que es el tercer clasificado, que es de 1 punto, pero bueno, intentaremos hacerlo, bueno, ese puntito, ¿no? Si ellos ganan todo, pues nosotros tendremos que ganarlo todo también. Y bueno, pues vamos a ver cómo acaba la temporada. Esperemos estar finos a final de temporada. Que Fuentalbilla, que son nuestros vecinos, yo creo que no va a tener ningún problema porque está haciendo una campaña fenomenal y que nosotros, si Dios quiere, podamos alcanzar el segundo puesto. Bueno, pues ya el próximo fin de semana hablaremos del partido y ya nos diréis qué tal ha sido el desplazamiento con vuestros vecinos. Vais a luchar, bueno, vosotros por los puntos, por el ascenso, ellos por la permanencia, pero bueno, siempre un partido bonito así entre rivales cercanos, y ya nos comentaréis cómo se dio el partido. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahora pasamos a comentar el partido. La Roda Club de Fútbol B2, Rayo Fuentealbilla 0. Nos ponemos en contacto con Alfonso, corresponsal de Rayo Fuentealbilla, para que nos comente cómo vio él ese encuentro contra la Roda B. Buenos días, buenas tardes, Alfonso, ¿qué me dices de ese partido? Buenas tardes, amigo, ¿qué tal? Nos hemos visto bastante este fin de semana, ¿eh? Nos hemos visto algún ratillo, sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es precisamente eso, que el partido se disputó el sábado y bueno, pues no pude asistir al partido por otros compromisos, y poco puedo decir ya que no estuve presente, pero bueno, me han contado mis compañeros un poco, y nada, puedo decir que fue un partido algo flojo por nuestra parte, con quizá sin la intensidad necesaria para disputar un partido de competición, y se puede decir que el resultado fue justo. Aún así, pese a esto, pues aún tuvimos alguna oportunidad, tanto en la primera como en la segunda parte, sobre todo en la segunda parte, de haber hecho algún golito y haber estado más disputando el partido, pero vamos, no fue posible, y así terminó el encuentro. Quizá debido a que ya estas semanas atrás pues un poco habíamos hecho los deberes de conseguir suficiente colchón para más o menos de forma virtual asegurar la permanencia, pues quizá eso nos hizo que no afrontásemos el partido con, como digo, con la intensidad que lo requería, y claro, cuando un equipo pone más intensidad que el otro, pues es muy complicado, y así acabó el partido. Bueno, pues ya pensando en el próximo encuentro, rival difícil, porque recibir nada más y nada menos que a las madrigueras Unión Deportiva, que está ahí jugándose la segunda plaza con el Chinchilla. Uh-huh. Y ya en la crónica anterior ya nos han dicho que sí, que claro, que va a ser un partido complicado para ambos equipos, pero un partido bonito de jugar. Sí, bueno, lo primero, más que en ese partido, a pensar en el descanso de Semana Santa, que yo creo que nos viene de maravilla, sobre todo para recuperar a gente tocada, gente lesionada, y bueno, ya a partir de ahí pues pensar en ese partido, que intentaremos ponérselo lo más difícil posible a madrigueras, un poco ánimos de revancha, entre comillas, después de la goleada que recibimos allí en su campo, y vamos, yo pienso que si le ponemos más intensidad que este sábado y plantamos cara, yo pienso que bueno, que lo tendrán bastante complicado también hacer tierra, una superficie en la que ellos no están acostumbrados, y bueno, en casa pues hay que dar una imagen solvente, una imagen de por lo menos darlo todo para que la gente pues se vaya lo más contenta posible a su casa. Primer año en esta nueva categoría, recién estrenada, como el otro que dice, y objetivo cumplido de mantenerse. Sí, bueno, a principio de temporada pues el objetivo, como no podía ser de otra manera, era el de la permanencia, que bueno, a falta de 4 partidos, aunque matemáticamente no está asegurada, prácticamente virtualmente pues sí. Lo único, pues no sé, se queda uno con la sensación de que si nos hubiesen acompañado la suerte en muchos aspectos, pues podíamos haber conseguido alguna posición más, más de haber estado más arriba. Pero bueno, al final una competición como una liga pues pone a cada uno en su sitio, y si estamos donde estamos es porque nos lo merecemos, y ya está. Pero bueno, en líneas generales pues satisfechos con la temporada. Pues un llamamiento a la afición de Fuentealbilla y a la de madrigueras para que acudan a ese partido. Va a ser un partido muy disputado pero muy bonito, entre equipos rivales y de la comarca, y, uh-huh, y no quedarán defraudados con el encuentro que se vea, porque tanto uno por la permanencia y el otro por seguir aspirando al ascenso, pues hace que sea un partido bonito de ver.

Yo es que no veo al Celta como antes, lo veo así yo creo que van 10 o 11, pero que los que 10 o 11 que van se ve que... Porque no están saliendo goleados por ningún lado, yo no los veo. O sea, que va a ser un partido muy muy difícil, que tenemos que sacarlo si queremos seguir ahí luchando por... Pues si podemos coger a Pozo Cañada y a ver al Pera, que le toca descansar ese fin de semana, de ganar le cortaríamos otros 3. Y la verdad es que ahora nosotros tenemos un calendario favorable. Nosotros yendo partido a partido, yo creo que podemos hacer algo. Luego tenemos que ir a Villa García, que Villa García también me ha sorprendido esta semana el resultado. Me ha sorprendido también varias cosas, estas cosas. O sea que tenemos dos salidas fuera que hay que sacarlas como se pueda. ¿Y la gente de Mahora pues acude a los partidos? Sí, sí, la gente de Mahora va al partido y la gente de Mahora está con... La verdad es todo, por ahí uno dirán algo, otro no dirán, pero bueno, que la gente de Mahora es así y ya está. La gente está la contenta. Para que esto de subir y bajar, pues subo ahí... La gente sí puede, yo si quisiera, yo también puedo ir primero, si quisiera primero, es que no se puede. Hay veces que subir no es fácil, esta categoría es complicada. Y ya está, a ver si se puede intentar quedar entre el tercero y el cuarto y a ver qué pasa, porque a ver, por ahí hay muchos rechazos, esto de la crisis, la gente no hay un duro, ningún equipo tiene un duro, o sea que a ver si podemos pillar ahí y meter en primera autonómica, ahí, a ver. Bueno, pues nada, pues te emplazamos a dentro de, bueno, al próximo partido, ya nos comentas qué tal el desplazamiento ese Albacete. Sí, de acuerdo, ya veremos, a ver, espero ahí sacar los 3 puntos como se pueda y ya está. Bueno, pero pues que sí, que estamos muy contentos. Pues nada, un abrazo, ¿eh? Venga, igualmente. Hasta luego. Venga. Bueno, pues ahora vamos a hablar del partido, el Herrumbrar Club de Fútbol 2, Sporting de Benjibre 1. Vamos a ver la versión que nos dicen desde el punto de vista del Sporting de Benjibre. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos. Hoy estoy de vacaciones y estoy en el campo labrando. Aprovecha bien el tiempo, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, sí. Bueno, hombre, pues a ver, ¿cómo viste tú el partido ese entre el Herrumbrar Club de Fútbol y el Sporting de Benjibre? ¿Qué os faltó para el empate o para la victoria? Pues la verdad es que para el empate nos faltó poco. Para la victoria a lo mejor algo más, pero tampoco hubiese sido ningún disparate que hubiésemos ganado. Lo que pasa es que ayer se nos pusieron las cosas mal desde el principio. Bueno, en el principio empezamos ganando 0-1, pero a partir de ahí no sé por qué empezaron a salir las cosas mal y la verdad es que ya no fuimos capaces de enderezarlas y eso es lo que pasó para ni ganar ni empatar. ¿Cómo se desarrolló el encuentro? Pues, hombre, el encuentro se desarrolló en... Nosotros metimos un gol temprano, minuto 10 o 12 de la primera parte, y ellos achuchaban así, no hacia la portería, sino hacia nuestros jugadores. Ellos han quedado, a mi modesta opinión, con un jugador menos, pues un poquito antes de meter nuestro primer gol, porque hizo una entrada merecedora de expulsión, como habitual viene siendo en ese jugador. Y la verdad es que nosotros metimos el gol, luego en otra jugada ellos hacen penalti y el policía no lo ve, otra jugada nosotros nos quedamos solo con el portero y un jugador de ellos validando la posición de nuestro jugador. Y el árbitro pita fuera de juego y a partir de ahí la verdad es que nos vamos desquiciando. Ellos hacen entradas muy duras, de concretamente en una jugada cuando íbamos a un 0-1 a un jugador nuestro le rompen la nariz de un manotazo. El árbitro no lo ve y deja seguir. Y a partir de ahí ellos en un penalti que ellos pitan, que hasta el mismo público decía que no era penalti, nos empatan y luego una jugada a balón parado, el sol molestaba bastante y a nuestro portero también le hacen falta en el área y no hacen el 2-1 y ahí nos vamos al descanso. Y la segunda parte, pues más de lo mismo. Nosotros queriendo llegar y casi no pudiendo, y ellos pues a aguantar el resultado, y así terminamos con un 2-1. Y pensando ya en el próximo encuentro, que jugáis en casa, ¿contra qué equipo? Jugamos contra Tobarra. Contra Tobarra. Creo que es contra Tobarra. Si mal no recuerdo, creo que sí, es contra Tobarra. Pues nada más y nada menos que contra el líder. Ya, pues aquí lo recibiremos. A ver si en estos días que tenemos de vacaciones podemos recuperar algún jugador, que tenemos alguno también tocado y alguno lesionado. A este de la nariz no, porque este de la nariz ya le han dicho que tiene para 4 o 5 semanas, porque la tiene rota. ¿Se despide ya de la temporada? No creo. Yo, el chaval es fuerte y creo que va a poder disputar algún partido más. Yo creo que 4 o 5 semanas, aunque dan 7 o 8 jornadas, ¿no? Y ahora viene un parón de descanso, a ver si podemos recuperarlo. Bueno, pues Andrés, te emplazamos dentro de 2 semanas, ahora por el parón de la Semana Santa, y ya nos comentas qué tal ese partido ante la Unión Deportiva Tobarra. Esperemos que sea un partido que aquí en casa, siempre digo que es un sitio donde tenemos que amarrar los 3 puntos como sea, y esperemos sacar un resultado positivo. Bueno, Andrés, pues nada, un abrazo, Voy a acabar como siempre acabo con Alejandro. Venga. Voy a acabar diciendo viva el fútbol. Pues nada, pues viva el fútbol. Venga. Hasta luego. Un saludo. Seguimos en el mismo partido del Herrumblar Club de Fútbol 2, Sporting de Mengíbre 1. Pues ahora vamos a escuchar la óptica, la versión desde el punto de vista de Evaristo, entrenador y hombre incombustible del Herrumblar. Evaristo, ¿cuántos años vas a seguir en el fútbol? Los que haga falta. Los que haga falta porque sigan los chavales aquí metidos. Bueno, hombre, que ¿cómo viste todo el encuentro contra el Sporting de Mengíbre? Bueno, pues fue una victoria muy sufrida y muy luchada, porque el Mengíbre este año va bien y yo creo que venía a por el partido, y yo creo también que le pesó eso un poco, que me parecía que iba a ganar a lo mejor fácil, porque no estamos teniendo buenos resultados, y nosotros salimos fuertes, empezamos el partido dominando, estuvimos ahí 15 minutos buenos, que tuvimos 2 o 3 ocasiones para haber hecho gol y no lo hicimos, y luego en una salida de ellos, que la salida que hicieron el 0-1, pues yo creo que estaban 2 jugadores en clarísimo fuera de juego, el árbitro no lo dio y bueno, pues el gol subió al marcador y fue el 0-1. Ahí tuvimos, después de ese gol, 10-15 minutos que dominó a Mengíbre. También tuvieron una jugada polémica en el área nuestra, que yo creo que desde mi posición, pues yo creo que sí fue derribo, pudo haber pitado penalti, pero pues yo creo que por la compensación del gol no lo pitó, y entonces a raíz de esa jugada nos espabilamos un poco, y sobre el 32-33 más o menos, una jugada en el área que el jugador de la recorta, y en el recorte el jugador de Mengíbre toca el pie y lo barre, pita penalti y hacemos el 1-1. Seguimos entonces nosotros con el control del partido, hicimos el 2-1 pues a 3-4 minutos del final, o sea que de falta, que de cabeza hacemos el 2-1 y así llegamos al descanso. Yo creo que la primera parte del árbitro estuvo un poco desafortunado para los dos equipos, porque cortó jugadas de fuera de juego que no eran a los dos equipos, y con 2-1 llegamos al descanso. La segunda parte, pues controlamos más el partido y nos dedicamos a salir a la contra, y no hubo muchas ocasiones por parte de ningún equipo. Nosotros en un par de contras pudimos haber hecho el tercero, no lo hicimos, pero defendimos bien y no pasamos problemas, y terminó el partido con 2-1. Yo creo que a Mengíbre le pesó también, que le parecía que iba a ganar fácil, y luego pues no fue así. ya pensando en el próximo encuentro, después del parón este de Semana Santa, ¿a dónde vais? ¿Dónde viajáis? Vamos a Valdeganga, Valdeganga de Rumblar. Así que, pues nada, a ver, yo pues estoy contento con el partido de ayer y con los chavales, porque hay muchos equipos que están pasando muchos problemas de gente últimamente, y nosotros era al contrario. Yo ayer tenía 17 jugadores y el viernes en el entrenamiento me tuve que dejar a 3 sin convocar, o sea que tenía 20 jugadores entrenando el viernes, o sea que eso es de agradecer, y por eso estoy contento, porque un año que no te acompañan los resultados, que es cuando entonces uno estira y el otro afloja, y cuando vienen las broncas, y a nosotros eso este año no nos está pasando. Yo creo que el equipo está unido y están todos disponibles todos los domingos. Pues eso es, la verdad, francamente importante, de que haya un equipo unido, aunque las cosas no acompañen. Bueno, pero yo pienso que viéndote a ti, que estás ahí al pie del cañón, que no sé a qué edad, me imagino que empezaría de muy temprano jugando al fútbol, y están ahí y te ven que al pie del cañón, y el interés que pones, yo creo que debe de ser un estímulo para ellos. Pues sí, intentamos de estimularlos y de darles ánimo. Pues también intentamos de no jugar siempre con lo mismo, vamos, siempre todos son titulares y todos son suplentes, y entonces pues igual por eso es el resultado bueno que estamos teniendo de gente. Tampoco quiero hacer un equipo siempre con los mismos 11, y entonces como van jugando todos, pues todos están animados. Sí, sí, es que es difícil ser entrenador y tener a todo el mundo contento, porque si, como dices tú, si juegan unos habituales y los otros no, pues ya vienen los líos. Exactamente, es difícil, y más con gente joven, que pues si no juega mucho pues se desanima, el uno le dice, pues si no juegas no vayas, o cosas de estas que siempre pasa, pero en fin, estamos contentos por eso, porque no, eso no nos está pasando, y están, los chavales están unidos y están contentos. Pues nada, ya te emplazamos al próximo encuentro, ya nos comentas qué tal se dio contra la Unión Deportiva Valdeganga. Pues nada, ya, un abrazo, ya. Venga, vale, a pasar la Semana Santa bien. Vale, igualmente. Y ahora viajamos a la vecina localidad de Villalpardo para que nos hablen del partido Club Fútbol Villalpardo 2, Club Polideportivo Cultural de Valdeganga 1. Nos ponemos en contacto, creo que con Tony, entrenador de Villalpardo. Buenas tardes, Tony. Hola, creo que te has confundido, soy el de Villarta. Ah, ¿que eres el de Villarta? Sí. Entonces, sí. Lo que nos hemos confundido hemos sido nosotros al marcar de teléfono. Sí, posiblemente, sí. Bueno, yo soy el de Villarta, sí. Villalpardo Rubén. Bueno, pues vamos a hablar entonces del partido entre el Club Deportivo Imperial de Bonete 5, Villarta Unión Deportiva 1. Ajá. Pero, ¿qué nos podrías comentar de ese encuentro? Bueno, un partido sin color, ya que básicamente fuimos sin jugadores, llegamos allí a las 5 de la tarde, el partido se debía de empezar a las 5 de la tarde y nosotros llegamos, pues eso, a las 5 de la tarde, 5 menos 5. Desde las 2 hasta a las 3 y media estuvimos intentando de localizar jugadores para poder completar 11 y bueno, pues eso, llegamos tarde y nada. Bajamos del autobús directos al campo, empezamos a jugar sin calentar y sin nada. Cuando nos dimos cuenta llevábamos 4-0. Y nada, y ya la segunda parte, pues sí, aunque entramos un poquito y el partido estuvo algo más disputado, ya entramos en calor y demás, pero bueno, había ciertas diferencias. Nosotros tenemos bastantes carencias ahora al terminar de temporada por falta de jugadores. Y nada, y el partido en sí pues tampoco tuvo mucho que comentar, porque ya te digo que había un equipo que jugaba y otro que intentaba hacer lo que podía con las carencias que tenemos por falta de jugadores. Eso. Y nada, y así. a pensar en otro. Te iba a decir que los goles en la primera parte, la segunda. Los goles sí, en la primera parte, sí, ya te digo que nosotros de hecho nos cambiamos en el autobús, no pasamos ni por el vestuario. Conforme iba el autobús en marcha, los jugadores iban cambiando porque llegábamos tarde. O sea, que bajamos del autobús, vestidos los jugadores, entramos al campo y nos pusimos a jugar. Entonces, sin calentar ni nada, cuando nos dimos cuenta llevábamos 4-0 en la primera parte. Y nada, en la segunda parte ya, pues, caliente y hablamos un poquito, que antes de jugar ni habíamos hablado ni nada prácticamente. hablamos un poquito, rectificamos alguna cosa y la verdad es que salimos un poquito más enchufados y marcamos el 4-1, nada más empezar la segunda parte, pegamos un balón en el larguero que podía haber sido 4-2, no fue así, luego nos sacó el portero de ellos un balón, también un gol cantado. En fin, que tuvimos ahí algo para habernos metido en el partido, pero nada, no fue así. La verdad es que había ciertas diferencias. También es verdad que el Bonete con 4-0 bajó un poquito el pistón. Y nada, y ya pues de ahí al final, pues eso del 70-78, metieron ellos el 5, el quinto gol. Y nada, ya de ahí al final, pues eso, prácticamente la segunda parte fue pues aguantar el partido como se podía, que no nos te metiesen una goleada y poco más. Tampoco tuvo, yo te digo que tampoco tuvo mucha historia porque no había competitividad, no había un rival así en directo entre uno y otro. El Bonete tenía más equipo que nosotros y de ahí el resultado. Bueno, pues a pensar ya en el próximo encuentro, que jugáis en casa, ¿contra qué rival? El próximo partido lo jugamos contra el Caudete que está ahí arriba, así que empató con el Ledaña. Y nada, nosotros, como ya he comentado en otras ocasiones, a intentar de ponérselo lo más difícil posible a todos los equipos que jueguen contra nosotros y nada, y sobre todo a terminar la temporada lo mejor posible. Pues la verdad es que este tiempo que he estado un poquito retirado de la radio, del programa deportivo, no es ese el Villarta que yo me dejé, porque siempre era un equipo que la gente iba a entrenar, que estaba súper contento con que hubiese fútbol en su pueblo. Eso, desde aquí hago un llamamiento a la gente de Villarta para que acuda a los jugadores, que acudan a entrenar, la gente que acuda al campo de fútbol, a animar, porque ese es el Villarta que hemos conocido siempre. Pues sí, pues ahora llevamos, la temporada pasada también fue así, tuvimos, pero esta temporada la verdad que de los jugadores que habían anteriormente prácticamente se dieron baja casi todos, unos por trabajo, otros por estudios, otros por desplazamiento, otros por la novia, y prácticamente se confeccionó la plantilla nueva y estos son ciclos y esta plantilla pues no es responsable. Entonces se hicieron 22 fichas y de las 22 fichas por responsable pues 12 o 13, y la verdad es que es lamentable y que no acudan los chavales haciendo el esfuerzo que se está haciendo por mantener el fútbol en Villarta. Y es una lástima porque con la actitud de la gente joven que se ha hecho ficha este año, pues es una lástima que siendo así, pues no sé si para la próxima temporada va a haber fútbol. No lo sé, lo dudo mucho, pero bueno, ojalá me equivoque y sí que haya fútbol. Pero vamos, que con la actitud de algunos jugadores, pues no, pues además es que los que están dando la cara precisamente son los jugadores de fuera, o sea, tres o cuatro de Villamalea y otros tres o cuatro de Iniesta y cuatro o cinco de Villarta. Bueno, o sea, pues me reitero en el llamamiento a los jugadores de Villarta locales para que vayan a entrenar y hombre, y hagan lo posible porque no se termine el fútbol en su pueblo. Y nada, a ver si el próximo el partido que os tenéis que jugar, nada más y nada menos que contra el Caudetano, pues uh-huh, nos habláis de una victoria. Ojalá sea así. Y nada, agradecerte que hagas ese llamamiento. Nosotros en ello estamos prácticamente toda la semana en haciendo llamamiento, pero el caso es un poco omiso, o sea que agradecerte que lo hagas tú también. Y nada, pues tanto la directiva como yo pues estamos ahí intentando de terminar lo mejor posible y de que no desaparezca el fútbol en Villarta, pero sin apoyo y sin jugadores es difícil, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, pues nada, un abrazo, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Pues ahora vamos a escuchar la versión desde el Club Deportivo Imperial de Bonete, 5, Villarta Unión Deportiva 1. Buenas tardes, Isaac, ¿nos comentas el partido? Sí, hola, buenas tardes. Pues nada, un partido que a priori pues nosotros en casa contábamos con opciones de llevarnos la victoria, como así sucedió finalmente. El partido la verdad es que se nos puso de cara muy temprano porque nos adelantamos en el marcador y a partir de ahí pues todo resultó más fácil, más sencillo. Ellos la verdad es que en la primera parte pues pusieron poca resistencia. Y bueno, pues nosotros llevamos en todo momento el control del balón, creando pues ocasiones de peligro. y bueno, pues prácticamente con 3 o 4 goles en la primera parte sentenciamos el partido. Creo que al descanso íbamos 4-0 y bueno, pues después del descanso sí que quizá pecamos un poco de exceso de confianza, nos relajamos un poquito y ellos pues crearon más ocasiones, marcaron un gol y bueno, nosotros también aprovechamos para hacer algún cambio, para que, pues, para que toda la gente disfrute de minutos, disfrutara de minutos y bueno, ya que al final del partido pues acabó con 5-1, que yo creo que refleja pues lo que sucedió en el campo. Y bueno, pues sí que me gustaría comentar que al finalizar el partido pues el, creo que es el entrenador del Villarta, se dirigió a mí a, bueno, cuando fuimos a firmar el acta, y me comentó que bueno, que había sido un partido duro, que por parte nuestra había habido entradas hacia jugadores que fuera de tono, y la verdad es que muy sorprendidos, porque lo comentábamos con el entrenador y con el presidente del club, que ahí está hasta el partido en el que solamente tuvimos una tarjeta amarilla. Y bueno, yo creo que no sé qué partido había, porque la verdad es que no hubo ninguna patada fuera de tono, ni ninguna entrada fea, ni nada. Lo único sí que al finalizar el partido hubo un choque, bueno, sí que hubo un golpe ahí en una mala salida de su portero con un jugador nuestro, que bueno, que fue totalmente involuntaria. Pero más allá de eso, pues no creo que nos sucedió nada. Y ya pensando en el próximo partido, ¿dónde, a qué campo visitáis? Pues nos desplazamos a Yeste. Y aprovechando que jugamos allí el domingo, pues seguramente pues todo el equipo nos desplazaremos ahí el sábado para pasar un fin de semana menos. Disfrutaremos de las casas rurales y pues jugaremos el domingo. Bueno, el Deportivo Yeste en 14º lugar, un desplazamiento, como dices tú, más festivo y más en plan de pasar por allí bien, pero bueno, que sin pensando en los 3 puntos, claro. Hombre, lo que pasa es que no sé cómo se va a encontrar el equipo el domingo, porque llegaremos ahí el sábado por la mañana y no sé cómo se va a encontrar el equipo, pero sí, intentaremos pues plantar cara y traernos los 3 puntos, ya que nos desplazamos, ya que es un desplazamiento largo, pues además de intentar disfrutar, pues intentaremos ganar y traernos los 3 puntos. ¿Va el Bonete, el Imperial de Bonete, cumpliendo los objetivos? Pues la verdad es que no, porque nosotros a principio de temporada, vamos a decir que nuestro objetivo no era el ascenso, pero sí que era estar un poquito en la parte más alta de la clasificación, y la verdad es que en los enfrentamientos directos con los equipos de la parte alta, pues nos ha pasado de todo. Ahora mismo creo que tenemos de 24 fichas, tenemos 10 de baja, nos ha pasado absolutamente de todo, de sanciones, lesiones, gente que no ha podido acudir a los partidos por trabajo, y quizá en el momento clave de la temporada pues sufrimos un bajón que no nos va a permitir pues disputar la última parte de la temporada con las opciones como nos hubiera gustado. Pero bueno, pues ahora ya sí que con los partidos que queda, intentar disfrutar, que todo el mundo disfrute de minutos, ganar los partidos por supuesto, y quizá pues sí que quedar entre los 5 o 6 primeros pues no estaría mal. Bueno, pues ya te emplazamos a la próxima semana para que nos comentes este desplazamiento y este y qué tal fue el partido, ¿de acuerdo? Venga, muy bien, un saludo. Un abrazo. Bueno, pues nos ponemos en contacto con Paco Catalá, de representante de la Unión Deportiva Alpera, para que nos comente el encuentro Unión Deportiva Alpera 2, Club Deportivo Albacete 0. Buenas tardes, Paco, ¿qué nos comentas del partido? Hola, buenas tardes. Pues nada, el partido tiene poco que decir, el del sábado, porque empezamos dominando, aunque tengamos muchas bajas por lesión y por sanción, empezamos dominando, todo el partido dominando, y la primera parte, venga, venga, venga, y buscando el gol, no nos entró el gol, tuvimos varias ocasiones en la primera parte, y nada, no entraba el balón, no hubo manera de que entrara la primera parte. Dominando toda la primera parte y nada, pero no hubo forma de... Y nada, así llegamos al descanso. Luego en la segunda parte pues seguimos igual. Apretando, apretando, apretando, no dejábamos salir ellos. Prácticamente casi no pasaban de medio campo. Nosotros apretábamos bastante y así al ratico de la segunda parte, pues hicieron una mano dentro del área. Nada, y de penalti así metimos 1-0. Y al poco tiempo, no sé, minutos 60 o algo así, una buena jugada que hicimos ahí entre los dos atacantes nuestros, se metieron dentro del área y David pues metió el 2-0. y ya se acabó el partido, porque ya ni ellos ni nosotros un partido fácil, y ya no, más o menos esa fue la tónica de partido del sábado. Quizás, según me comentas, un partido bastante cómodo para vosotros y de los que mejor olvidarse de él. Sí, fue cómodo, aunque ya te digo, la primera parte tuvimos muchas ocasiones, pero no entró el balón. Y era cómodo, a priori era cómodo. Claro, al pasar la primera parte y no marcar gol, pensamos, oye, que esto parece que... Pero sí, fue más o menos como tú dices. Y ya pensando en el próximo que os toca desplazamiento, ¿a qué campo visitáis? Pues creo que es Villarta. Pero bueno, no, nos toca antes otro aquí. Recibimos a Ledaña. Ajá. La próxima visita es Ledaña aquí en Altera otra vez. Es que en la primera vuelta la echamos casi toda fuera de campo, fuera de nuestro campo. Claro, ahora nos toca adentro, claro. Ahora nos toca adentro. Bueno, pues nada, que ya nos ponemos en contacto, ya nos comentáis ese partido. Vale, cuando queráis. Bueno, pues nada, hasta luego, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, ahora a la localidad de Villalpardo para hablar con Rubén del encuentro Club Fútbol Villalpardo 2, Club Deportivo Cultural de Badecanga 1. Bueno, Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se desarrolló el partido? Pues nada, la verdad es que ha sido un día tremendo, hace un sol radiante y la verdad es que se acercó bastante gente a ver el partido, un partido en el cual nos enfrentamos a Badecanga, el quinto clasificado, y nosotros pues la verdad es que estamos teniendo bastantes problemillas a nivel de la confección de la plantilla y tal, pero bueno, la verdad es que salió un partido muy bueno. Nos empezaron ganando 0-1, pero era la única ocasión que tenían en el de gol, y la segunda parte pues cambiamos algunas cosas y la verdad es que se hicieron efecto. En el minuto 5 Comi hizo una gran jugada que batió al portero de Valdeganga. Y en el minuto 30, pues una gran jugada, pues le di marca el 2-1, que al final sería definitivo. La verdad es que no tuvimos grandes apuros para defender el resultado, y yo creo que el resultado para mi punto de vista es justo. ¿Quizás sobró entonces la segunda parte? No, para mí la segunda parte para nosotros fue el revulsivo, porque nos habían marcado el 0-1 y no teníamos ninguna fase para contrastar el juego de ellos, y nada, hicimos un delantero más, y la verdad es que, ya te digo, eso yo para mí es una parte para nuestro equipo fue fundamental. Bueno, y pensando ya en el próximo partido, ¿qué campo visitáis? Vamos a la localidad vuestra de Cajas Ibáñez, el equipo está un puesto por encima de nosotros, y nada, vamos a intentar en el campo de Cajas Ibáñez, que es un gran campo, pues intentar que nos gusta y sacar algo positivo ahí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Te emplazamos al próximo programa y ya nos comentas tu punto de vista de ese partido. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí llegamos, José Manuel, con las crónicas de esta última jornada. Nos han quedado algunas pendientes, no ha sido posible localizar. Sí, ¿no? Porque nos ha quedado pues contactar con Ledaña, con Badecanga, incluso con Casa Ibáñez, con Felipe, ¿no? Pero bueno, ya ha sido imposible. Bueno, pues ya en próximas ocasiones tenemos tiempo ya para repasar esos partidos. Hará el parón ya por las fiestas de Semana Santa y luego ya te emplazamos para el siguiente lunes, ¿no? Bueno, pues nada, un placer de haber echado una mano y me tenía vuestra entera disposición. Venga, muy bien, pues lo dicho, gracias. Hasta luego.